queridos oyentes, le damos una cariñosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente conversando acerca de la creación, el Génesis como pilar. Vamos a conversar ahora acerca de la creación y el matrimonio. Vamos a leer un texto para introducirnos en nuestra temática. Está ahí en Génesis capítulo 1, 26 en adelante. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, interesante esa expresión que la comentamos, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué te dice Éxodo aquí 26, 28? Qué maravilloso que esta parte de Dios también la coloca en su misma creación, el matrimonio. Génesis 1, 26 al 28. Justamente aquí tenemos el sexto día de la creación, el penúltimo, ya el clímax de las cosas que Dios hace, ¿verdad? Y lo que antecede, lo más especial que es el sábado, el tiempo de comunión. La verdad es que el ser humano, de todo lo material que Dios crea, es lo más importante, porque es lo único que Dios crea a su imagen y semejanza. El ser humano tiene la dignidad del Creador. El ser humano se parece al Creador porque somos imagen y semejanza de Él. En el sentido holístico que piensan los orientales, no es que espiritualmente nos parecemos a Dios, o no es que la imagen y semejanza tenga que ver solo con el carácter o con la inteligencia o con la voluntad, sino que incluye todo nuestro ser, incluyendo nuestra parte corporal. Así que lo más parecido al Creador en este mundo somos nosotros. Lo representamos, nos creó como mayordomos. El Salmo 8 dice que Dios nos puso como reyes de la tierra, le entregó todo el dominio al hombre y la mujer. Por lo tanto, Dios desde el principio todo lo que hizo, lo hizo para nosotros. Incluso Jesucristo dijo que el sábado también fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, el sábado fue el regalo de bodas que Dios le entregó a la pareja humana después de unirlo en matrimonio. Por lo tanto, vemos la dignidad que tenemos, y esto muestra de que no hay personas inferiores, no hay razas inferiores ni razas superiores. La teoría de la evolución, que dice que hay una supervivencia del más apto y algunas razas están más evolucionadas, otras menos, y se justifica la barbarie y la extinción de algunos por el hecho de la supervivencia del más apto. Todas esas ideas que planteó Darwin, la verdad es que van completamente en contra de lo que dice el relato de la creación. Estaba pensando lo hermoso y solemne que es ese concepto de hagamos al hombre, ¿eh? Ese concepto que registra la Biblia allí en realidad proclama la preeminencia del hombre por encima de todas las otras criaturas, porque dice el plural hagamos, pero también ese hagamos nos trae el recuerdo de que no había una sola persona, porque por lo menos cuando tú hablas en plural, por lo menos dos. Exacto. Personas. Y eso significa o indica que están las tres personas de la Deidad actuando en la creación solemne de ese matrimonio. Por lo tanto, Satanás, en su afán de destruir todo lo que Dios ha creado perfecto, justamente ha colocado una forma de destruir el matrimonio, destruir la felicidad de dos personas, y ha llegado incluso a hacer creer a la gente que eso es bueno, salirse de ese concepto, de esa idea. Sí, sí, hoy en día tenemos, porque dice que Dios unió al hombre y la mujer y los dos fueron una carne. Pero ahora vemos que hay matrimonios y bueno, en las culturas orientales existe la poligamia, un hombre con varias mujeres, en otro lugar una mujer con varios hombres, en otras partes un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, en algunos lugares un hombre o mujer con un computador o con una mascota. El matrimonio se ha desvirtuado de lo que Dios creó en el origen. La imagen humana se ha desvirtuado de cómo Dios la creó en el origen. y vemos que las dos instituciones que vienen desde la misma creación y son parte del plan divino para hacernos felices, el sábado y el matrimonio, es lo que el enemigo más se ha esforzado por destruir. Vemos que muy pocos cristianos hoy guardan el sábado y muy pocos cristianos hoy tienen un matrimonio feliz. Entonces tenemos que volver a los orígenes, tenemos que volver al ideal. Cuando los judíos trataron de justificar el divorcio ante Cristo, Jesús les dijo, sí, pero en el principio no fue así. En otras palabras, Jesús quiere decir en Mateo 19 de que lo original es lo ideal. El plan original era el plan perfecto. Dios tuvo paciencia, toleró la poligamia, toleró el divorcio, muchas cosas a través de la historia. Sin embargo, su plan original está escrito en Génesis. Génesis es el pilar, es la base de la estructura de la palabra de Dios. Todas las doctrinas y la práctica de la iglesia y del judaísmo están basadas justamente en los primeros capítulos del Génesis. Tú mencionabas ahí Mateo 19, en realidad es maravillosa la descripción, pero cómo esta gente anda detrás tratando de encontrar que Jesús diga algo equivocado. Dice el texto, lo leo para el concepto de quienes quieren anotarlo. Después, entonces, dice Mateo 19, 3 al 6, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mira el detalle que colocan, por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, y aquí está lo que tú mencionabas, Héctor, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Qué te parece? Y después viene la recomendación, por esto, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está preguntando, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es una aseveración que se usa justamente cuando siervo de Dios, un pastor, le da el visto de matrimonios a la pareja, ¿verdad? Ajá, claro. Es solemne este momento. Sí, bueno, interesante que Jesucristo nos dijo, como los teólogos modernos, que Génesis es un mito, que Adán y Eva no son personajes reales, que son ficticios, que son figuras literarias, sino que Jesús está enseñando que en el principio lo que Dios hizo es así. Y Jesús está validando que Dios creó un hombre y una mujer, Adán y Eva. Si nosotros creemos en el relato literal del Génesis, entonces estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Y como cristianos, ¿verdad?, nosotros debemos seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa también respetar el santo vínculo del matrimonio, vivirlo, ponerlo en práctica, seguir ese mandato. Qué bueno es Dios para con nosotros, porque pensando así, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, que haré ayuda idónea para él. Gracias porque ha dado este maravilloso compañerismo, amistad, para pasar la vida y ser un fiel hijo de Dios. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bendiciones, hasta mañana.